Bienvenidos al podcast Las Fonitas. Mi nombre es Valentina Villar y les doy la bienvenida a mis invitadas: Marcela Muñoz, Bárbara Orellana, Pamela Padilla, Francisca Suárez y Natalie Centeno, pertenecientes a la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Católica Silvano Enríquez. El día de hoy nos contarán un poco de la pedagogía de Waldorf. Para comenzar, Natalie, cuéntanos en qué consiste la pedagogía de Waldorf. Bueno, es difícil dar a conocer en breve lo que es esta pedagogía, pero cabe mencionar que cada vez somos más conscientes de que la educación realmente necesita un cambio. Esto hace que cada vez los padres y los profesores se interesen por nuevos métodos pedagógicos. De esta manera, este método de Waldorf es uno de los sistemas educativos alternativos más conocidos hoy en día. La pedagogía Waldorf fue iniciada por el filósofo alemán Rudolf Steiner, que en verdad busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, es decir, sin exámenes ni pruebas. Y esto hace que tengan un fuerte apoyo en las artes y los trabajos manuales. Ya es por eso que cada niño debe tener la capacidad de desarrollar su propia individualidad con ayuda de un talento propio y desarrollo de éste. Además, cuentan con la ayuda tanto de sus padres como también de los profesores en las dificultades que presentan. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta pedagogía? Bueno, como ya sabemos, el enfoque de esta pedagogía es que el niño sea el objetivo principal de la enseñanza y de la sociedad, por lo que este tipo de pedagogía hay tres características principales. La primera es que no se realizan exámenes, debido a que estos crean una sensación de tensión e inseguridad, ya que genera una pérdida de interés en el alumno al estudiar. En segundo lugar, no se usan las nuevas tecnologías a edades tempranas, sino que se ofrece una enseñanza más viva por medio del arte. Debido a esto, los niños no aprenden a leer ni escribir hasta los 6 o 7 años. Y finalmente, no utilizan libros de texto, ya que el libro lo va realizando el propio alumnado en su día a día para desarrollar así su espíritu creador e imaginativo. Qué buena manera de incentivar a los niños a salir de la tecnología. Yo creo que deben haber puntos claves para que funcione, ¿o no, Marcela? Exactamente. Para que el método de Waldorf se ejecute de manera efectiva, encontramos principalmente tres claves indispensables. La primera es la participación de la familia en el día a día de la escuela. La segunda es la formación permanente del profesor. Y por último, la atención del profesor al momento madurativo de cada alumno para darle su tiempo en sus procesos de desarrollo. Es una pedagogía que se realiza en conjunto, como un todo. Pero ¿cómo se podría implementar en un colegio? Mira, la principal diferencia de una escuela tradicional y la escuela Waldorf es la organización en la parte pedagógica, la cual no presenta la estructura jerárquica tradicional. Por ejemplo, no existe el rol del director. Las decisiones se toman en consenso por todo el equipo formado por una facultad y la organización de padres y comunidad. De esta manera, se refleja una estructura escolar llena de compromiso, cooperación y consenso, así también como el respeto y la honestidad. Además, integran de manera muy equilibrada un contenido artístico, práctico e intelectual, y que pone énfasis en las aptitudes sociales y valores espirituales. También, un punto importante es que se adapta a las necesidades de desarrollo de los alumnos y no impone estas especializaciones anticipadas o presiones académicas. Me parece que es una buena manera para que los niños dejen de ser un almacén de información y la pongan en práctica. Para finalizar esta temática, Pamela nos va a ayudar. Para finalizar todo lo dicho por mis compañeras sobre esta pedagogía, si bien todo parece muy sencillo, los colegios de este tipo pueden ser tan estrictos e incluso más demandantes para las familias que un colegio tradicional. Son sus métodos distintos. Son colegios sin uniforme y sin notas de por medio. Los niños tienen que trabajar disciplinadamente en huertos, manualidades, aprender a tocar instrumentos desde pequeños y comer saludablemente. En general son colegios muy costosos y solo dos de estos están reconocidos por el Mineduc: el Giordano Bruno y el Colegio Waldorf de Santiago. Esta educación requiere un compromiso de toda la familia. Hay un trabajo en conjunto que te exige estar al 100% involucrado como padres, lo que es súper difícil en el modelo de sociedad actual. Ha sido uno de los temas más interesantes que hemos visto hasta ahora. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o consulta, la dejan en la página de Fonitas. Nos vemos para la próxima. Se despide Valentina Villar junto a sus invitadas.